Es hora de lo vaso y la botella, de lo vaso y la botella, ese ritmo que me gusta más. Es hora de lo vaso y la botella, el sonido que me gusta más.